Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos al oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Así. Y suena por el lejos, Calla Diseora. ¿Ah? La 126. Pues mira que ahora no recuerdo. El significado de Calla Diseora es... El gran día... Ah, claro, la música. La calla, música. Calla, el gran día de la música. Ahí está. Exactamente. Pues eso. Ocurre en el programa 964. Hoy es 10 de mayo de 2025, sábado, día de Cons. Clave oracular, 1597. Uh-huh. El 10 en el Siam es gema, así que el día se llama... Gema en rebeldía trascendente. La rebeldía de gema es la que destella hacia todas partes y llega a todos los lugares y da luz a cualquier oscuridad. Y entonces es la irradiación de esa rebeldía que se revela contra todo lo que se ha impuesto y contra todo lo muerto, lo decadente, lo corrupto y todo lo indeseable. Y contra la muerte, desde luego. Eso lo primero. En donde deba y se pueda dar, porque mayoritariamente poquito. Muy sí. Poquito. Sí. Nada. Poquito, mayoritariamente. Pues lo nada. Trascendente siempre es poquito. Influencias, 5 sobre 1. 5 sobre 1, el amor consciente. Bien, el segundo de mayo. Amor consciente y además trascendente. Claro, ahí está. El muy conocido 9 sobre 1. La rebeldía, pero controlada. La búsqueda influye en la rebeldía controlándola. Claro. Y de manera trascendente. Y de manera trascendente, eso. Y con la influencia de Hathor. El mes. La variable 7 sobre 1. La justicia femenina. Claro, la victoria sobre la rebeldía tiene que ser muy, muy sinuosa y muy delicada y muy sutil y muy con... Vamos, muy mutiana. Mutiana, sí, exacto. Estratégica. Sí, aquí no se puede hablar de otra manera más que de manera grandiosa. Grandiosa. ¿Vale? No es todo esa morralla de por ahí fuera. No. Lo que son los sábados de mayo, 7 sobre 5. La astucia no enseñante. Estrategias de repuesto, o sea, que están ocultas, pero en un momento determinado pues se usan en esa astucia, pero que no se ve. Y lo que son todos los sábados del año, 7 sobre 9. La victoria por el río, y es sobre el río del espíritu, es todo lo espiritual, pero que vaya más allá de, sobre todo más allá de lo humano, pues es victoria. Ahí está. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo economía de consumo, búsqueda hipócrita, amor en restauración, trabajo en dominio y amor en restauración otra vez. Dos veces. Sí. Ah, mira. La tabla esmeralda pues recupera un poco el equilibrio de todo. Sí. Porque claro, la tierra pasa a la banda arquetípica. Uh-huh. Y ambos todo. Al pasado. Sí, sí. O sea, tanto tierra como regente. Uh-huh. Número de Yau Yaui. El 6. Subtipología lunar. Gémico. Es una persona que brilla, se refulge, emite destellos. Claro. Y hoy, en general. Sí. En el Tawin, el segundo día de regencia principal de Nut en trabajo. Que es angular. La diosa del cosmos y de las influencias y movimientos estelares, pues cuando está en trabajo es angular. Claro. Una dirección. Regentes del día. Maat en rebeldía. Que es lenguaje fáctico, por supuesto. Mut en victoria. Elevadora. Sui en astucia. Juventud. Y Macrow en economía. Pro imperio. Mira. Quedando solo ausente guerra. La guerra. Eso en ausencia, pues casi siempre tiene que estar. Gesto hic, de negativo a positivo. En situación de rebeldía trascendente. A la rebeldía le corresponde a Hombos, que es el perfume del fuego azul y es el del equilibrio a nivel espiritual. y también el que aporta energía en todos los planos, y entonces también en la rebeldía del día. Y luego Ombos es los sábados es Tarkán. Ombos para la situación de rebeldía, y el sábado Tarkán, que es el de la claridad, la lucidez y la percepción más allá de lo físico, lo trascendente. Sí. Y entonces ahí corresponde la pureza y la lucidez de Tarkán. Y arquetipos tárticos. Pues como volvemos al principio, sí, son tres en vez de dos. Uh-huh. El mago, la rueda de la fortuna y el sol. Sí, aquí tenemos las mismas cartas que se dieron el día 1. Porque es la rebeldía. Y la rebeldía tiene las cartas de el mago con el plasmador de sueños, Knum, la diosa de la magia, el motor que empuja, que origina los acontecimientos, y Tut, la sabiduría y el equilibrio perfecto, pero es la magiciencia sobre todo Tut, porque es el conocimiento del principio de todas los gremios, las instituciones, los métodos, la sabiduría práctica. Y luego en la rueda de la fortuna está Hayershu, que es el azar y el tiempo y el destino. Geb, el rocoso, el de la tierra. Y Nut, el cosmos. Y es muy curioso porque Hayer, Geb y Nut están siempre representados en un súper conocido papiro, donde Nut, llena de estrellas, está formando un arco sobre Geb, que está dormido, la tierra, y los está separando Haya, que es el tiempo y el destino. Y la atmósfera, el dios de la atmósfera. Y en el sol, pues el renacer constante de Horus, la plenitud y la luz propia de Ra, y Sukari, el sol de la noche. Misterioso, pero misterioso de verdad, porque está en varias mitologías, en varias culturas, y que se intuye esa magia de ese sol nocturno. Pero el sol está, aunque no se vea, claro, claro. Está. Esto se va moviendo y claro, pues no se le ve. Ajá. Aunque no se vea, está. Sí, eso siempre. Mayón del día. Uh-huh. Pues se ha salido granjero. Ya ves. Y contiene el 41. La economía depredadora. Pero además el 41 es Ra. Lo que significa 41. Y esa economía depredadora precisamente es la que surge pues cuando se empieza a cultivar la tierra y se hace todo en... Depredación es una palabra que suena rara, ¿no? Depredación. Eso suena como a esquilmar. Pero lo que hace realmente el granjero es basar la economía en un aprovechamiento de los recursos de la tierra. Ahí está. Completamente. Sí. En el zono 551. Nosotros vivimos en el poder mágico, un principio incomprensible que la razón no puede percibir. Sí, este es perfecto. Sí. Es perfecto, eso es, de verdad. O sea, la razón... Y entonces dices, o sea, vosotros, hombre, si lo ves así, sí. ¿No te quieres integrar? Pues bueno, pues sí. Toda persona que tenga la mente abierta y... Nosotros, sí. Nosotros. Sí, nosotros. Nosotros. Efectivamente. Y a veces el chat GPT. Eso sí. Sí, eso sí. ¿Qué pasa? Ya ves. Ahí hay... Claro, ves, en todo... Como en todo, hay varias formas de usarlo. Sí. Puedes usarlo para aprender, para hacerte más sabio, para practicar, para experimentar. Ahora, ¿solo para la comodidad? No. Entonces eso no es más que vagancia. Sí, no. O sea, ahora se ve que, por lo visto, para lo único, lo más que se usa la IA es para redactar mensajes, textos, de lo que sea. Sí. Y resumir textos de lo que sea. O sea, que los lea. Sí. ¡Wow! Dices, o sea, ni eso. Que es lo que más me fastidió cuando yo conocí la IA. Que no sabía ni lo que era. Sí. Y en aquellas clases y todo eso, lo comprendí. Y digo, O sea que la gente ya no está ni estudiando. No. Y los deberes, o sea, los ejercicios, lo que sea, ¡hala! Tío. Uh-huh. Así ni en Wall-E, que era la gente esa que iba flotando en las camillas y ya no se podía ni levantar, solo comer y estar tumbados. Que lo que quieren realmente, eso es lo que quiere el cuerpo. Sí. Es lo que quiere el cuerpo. Y como la doctrina que hay es la del culto al cuerpo y que tú eres un cuerpo en lo que le venden a la gente, sí. Y ellos se dejan muy gratamente, lo compran muy gratamente, muy agradecidos, porque uh-huh. ellos piensan que son un cuerpo. Pues si lo piensas, allá tú. Uh-huh. Pero hay unas consecuencias a eso. Uf, pero tremenda. Sobre todo, o sea, que ya no vas a dominar tú sobre el cuerpo. Uh-huh. Y el yo tiene que dominar. Porque al instrumento. Claro. No el instrumento al yo. Claro. Otra cosa es que puedas, sin ser, sin saber nada, siendo un neófito total uh-huh. de la computación. Sí. Del desarrollo, de programar, uh-huh. ahí sí, dice, sí. Me tiro a la piscina, porque, oye, va a ir haciéndolo y yo, si quiero y tengo aptitud y tal y cual, voy aprendiendo, uh-huh. que es lo que nos ha pasado a nosotros con el sitio virtual, ¿no? Sí. Que dices, pero mira, ¿cómo vas a hacer eso así? Eso es muy bruto. Uh-huh. Y digo, bueno, pues vale, pero yo no voy a entrar en el conflicto de contratar a alguien y me... Vale. Es que las bases es donde lo que genera todo. Uh-huh. O sea, si la base es que no eres útil, no puedes aprender, pues uh-huh. es distinto de afrontar las cosas desde un yo quiero hacer esto. Uh-huh. Y tienes que decir a todos los demás, no me digas lo que no tengo que hacer. Claro. Yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Claro. No, y lo digo porque un técnico, un desarrollador, un programador diría, pero mira, es que así no vas a hacerlo bien. No lo sé. Dices, mira, pues déjame, que ya terminaré haciéndolo bien, déjame que me equivoque, pero claro. aprenderé de eso, de las equivocaciones. O sea, de cero a tener nuestro servidor virtual propio, sí, sí. Pues mira, está ahí. Ahí está. Ahora solo queda que para que no se use, no haya nunca más ya electricidad. Sí. Pero mientras la haya, eso va. Y ningún politicucho, ninguna porquería de esas de no sé qué, va a decirme que puedo publicar o no. Exactamente. ¿Entiendes? Pues, porque no vas a poner en duda nadie. Ni todo, ni ética, ni nada de nada, porque a ti te dé la gana. Porque un algoritmo o un robot esté buscando no sé qué cosa. Ya. No. Y el contrasentido, o sea, y lo que genera, es si una sociedad, todos son prohibiciones, no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué, no, se termina por ser inútil, no hacer nada. Pero si se fomenta, venga tú, eso, quiero hacer esto, pues venga. Pero si lo aceptas, es un inútil. Claro, claro. Y esa es la sociedad actual en todos los casos. Es que el libre albedrío está en cada ser. Claro. O sea, no es responsable nada. Tú eres el responsable de todo lo que te pasa. Así es. Y ya está. No buscar otras otros culpables. Uh-huh. Por activa o por pasiva. Pues que ahí está. O sea, es que las dos cosas son errores y lo hacen mal. Vamos a tener un gran día de cons. Gran día de cons. Y a estar bien y adelante y arriba. A estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.